Desde Sullana, provincia del departamento de Piura, en el indicativo OCX1M 860 kHz amplitud modulada y en el indicativo OCZ1S en los 99.3 MHz frecuencia modulada estéreo, transmite Radio Nuevo Norte para todo el norte del Perú. Escuchando ahora buena música, la radio que te entretiene mucho más. Escúchame en todas partes porque es la mejor. Es Radio Nuevo Norte. Nuevo Norte. Somos de Sullana, Radio Nuevo Norte, cruzando fronteras. Hecha por Dios, mi vida, te debo solo a ti mi vida, hoy doy gracias a Dios, me dio una madre en la mejor, hoy doy gracias a Dios, me dio una madre en la mejor. Cuántas veces yo caído en error, no decía nada, a solas lloraba, pero en su interior se oía una voz, y un sexto sentido que nunca fallaba. Me perdonó uno y otro error, pues su amor es grande, tal amor de madre, inmenso es su amor, gigante como el sol, frente a un tribunal no te encuentra culpable. Bonita, el día de tu cumpleaños, quisiera que Dios un regalo te hiciera, de darte felicidad y vida eterna, sin mucho pedir, un viaje pa' que se entretenga. Sol, sol, sol, sol.

Sullana, la hermosa y calurosa perla del Chira. Transmite Radio Nuevo Norte y Doble 9, 860 en AM, 99.3 FM. En la web www.radionuevonorte.com. Radio Nuevo Norte y Doble 9, cruzando fronteras. Y me quedé solita. De lo Nuevo Norte y doble 9.